aquellos ojos verdes de mirada serena dejaron en mi alma eterna sed de amar, anhelos de caricias, de besos y ternuras, de todas las dulzuras que sabían brindar. Aquellos ojos verdes, serenos como un lago, en cuyas quietas aguas un día me miré. No saben la tristeza que a mi alma le dejaron aquellos ojos verdes que yo nunca besaré. No saben la tristeza que a mi alma le dejaron aquellos ojos verdes que yo nunca besaré.